Como todos los lunes, más o menos a esta hora, lo tenemos a Gustavo Silvestre, que viene a contarnos la columna Periodismo Silvestre, acá en Kermés. ¿Qué tal, Pali? Buen día. ¿Cómo andás? Buen día a vos, buen día a la audiencia. Haceme un poquito de calentamiento, no te voy a alargar con el tema así nomás. Mirá, a ver, te voy a preguntar, mirá. A mostrar la remera, oyentes no la ven, pero tengo remera de indio, no sé si se ve. Sí, viene a mostrar el indio que lleva adentro, Gustavo. Todos llevamos un indio adentro nuestro. ¿Está despierto o sí? ¿Está con los ojos abiertos? Sí, se bueno, despertó. Para los que nos están mirando por el canal de YouTube, lo van a ver, más vale. Claro. Gustavo Silvestre tiene una remera negra con la cara de un indio. Esto es para que... Es medio norteamericano, medio ¿no? Norteamericano. Sí, medio Cherokee, algo de eso. Sí, muchas ¿cómo plumas. Se llamaban? Me falta una Cherokee, no, pero hay otro. No me va a salir. Sí. Uno de nuestra época. Sí, bueno, no importa. Cuando los cowboys, sí, y los Sioux, sí. Los Cherokee y... Me sale Cheyenne, pero no sé si era Cheyenne. Pero muy yankee. Pero falta uno. Sí, no importa. Pero bueno, se lo describimos un poquito. Hoy tengo ganas de hablar, che, ya entramos en la columna. Estuve el fin de semana medio desconectado de los medios. Vida familiar, hice de papá posticio y demás, escuché medio. Anoche se me da por prender la tele 5 minutos. ¿Con qué me encuentro? Con nuestro... ¿Viste la entrevista del presidente? Un cachísimo. No me quiero calentar. ¿Con Majul? Sí, con Majul. Sí. No sabes si calentarte más con Majul o con el presidente. Con el presidente. Sí. Pero pensaba que estaría bueno una sección que sea la mentira Milei de la semana. Sí. ¡Qué sí. mentiroso! Sí, tiró... Sí, sí. Que los trabajadores argentinos hace 4 meses que sus sueldos le están ganando a la inflación. Ah. Ya me quiero calentar. Sí. Pero después aclaró que en pesos, porque si hablamos en dólares, ya más, sí. Todavía más. Sí. Ni hablemos en dólares. Sí, sí, así porque... que bueno, ahí nomás apagué el televisor y ya me acosté caliente. 5 minutos me como que recargué las pilas todo el fin de semana y en 5 minutos se fue toda la mierda. Sí, no, es terrible, terrible. Bueno, además le dejan decir y pasar decir todas las mentiras. Es un jugador de media cancha, Majul, pone pelotas de gol, tira centro. Sí, qué lo tiró. Hermoso. Bueno. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso, no hablemos de Milei, o todo tiene que ver con todo también, pero bueno. No, estaba pensando el jueves, lo escuché recién a Pascual, la entrevista que le hiciste a Pascual. Se cerró esta novelita del aporte solidario entre el oficialismo y la oposición, una novelita que llevó 6 meses. Cilioto había presentado el proyecto el primero de marzo. Después, desde esa fecha, hubo 6 meses de idas, vueltas, una legislatura paralizada por falta de consenso, por falta de quórum, y se terminó la semana pasada. ¿Hubo ganadores y perdedores? ¿Qué balance podemos hacer? Bueno, curiosamente, me puse a revisar las declaraciones, todos los contendientes se declararon ganadores, aunque en el camino hayan dejado jirones. Encontré una frase de... estoy para la historia antigua. Un rey, el rey de Epiro, que hace 300 años antes de Cristo, se llamaba Pirro, y dijo, si gano otra batalla así, pierdo la guerra. Había vencido a los romanos con tantas bajas y tantos daños que el triunfo equivalía casi a una derrota. Desde ese momento se suele hablar en algunas oportunidades de victoria pírrica. Y pensaba si no les cabe ese sayo a varios de los que se declararon o los declararon ganadores. Por un lado está los que le levantaron la mano al gobernador Cilioto como si hubiera ganado una pelea por el título mundial, por haber roto este bloqueo de la legislatura de varios meses. Sin embargo, el gobernador tuvo que sudar la gota gorda durante todo este tiempo, quedó bajo fuego amigo, en algún momento le dijeron que le faltaba pragmatismo para resolver la cuestión, y el fondo que pretendía, el fondo para nutrir los programas alimentarios, quedó bastante recortado. En el camino fue perdiendo... Bueno, Espartaco Marín usó esta metáfora, que era una planta que fue perdiendo gajos, ¿sí? Lo principal, los grandes propietarios de 5 inmuebles de La Pampa y aquellos que tienen autos de lujo quedaron indemnes. No van a pagar los ricos de la provincia de La Pampa, que no llega ni al 1% a los que abarcaba el impuesto al inicio, quedaron a salvo. Los jueces están en duda. Todos sabemos que tienen cocodrilos en el bolsillo y fue como que quedó, si quieren pagar, paguen, muchachos, cuando ya avisaron que ellos no tendrían que pagar. Apenas van a aportar los legisladores y funcionarios, pero tampoco se sabe cuánto van a aportar después de 6 meses. Y el aporte de los bancos, que era una de las naves, de la nave insignia de Cilioto, finalmente salió, pero no por el aporte solidario, sino que lo tuvieron que camuflar dentro de la ley de ampliación del presupuesto, una ley lógica, porque los números del presupuesto habían quedado desdibujados, y bueno, por ahí pudo colar ese impuesto el gobernador Cilioto, bastante golpeado como para declararse ganador de la pelea. Por otra parte, vi que cantaron victoria en el radicalismo y en el PRO. El jefe de la bancada de la UCR y que pretendido abroquelador de toda la oposición, Poli Alto Laguirre, dijo: salió como queríamos nosotros, salió como el día número uno, declarándose ganador en esta puja. Sin embargo, Poli tampoco da para pensarse ganador, y hubo algunas pérdidas en el camino. La principal, el impuesto a sus amigos los bancos, que tanto rechazaron y por el que hicieron fracasar 3 sesiones al hilo, al final se aprobó de esta forma camuflada, pero terminaron dando quórum, no para el aporte, sino para el tema presupuesto, y con ese quórum, quedándose sentado en las bancas, habilitaron al oficialismo para que los bancos finalmente paguen. Pero no fue el único precio de esta victoria pírrica para los radicales y el resto de la oposición, porque la tan mentada unidad opositora, por el que pagaron un alto precio, como la bronca de los intendentes, finalmente mostró algunas fisuras, algunas grietas. Primero, el tiernismo se borró de la sesión y les quebró esa alianza del empate, así que a último momento se terminó desmarcando. Y en el propio bloque del PRO, algo que quedó medio desapercibido, hubo una diputada rebelde que les votó en contra el dictamen del aporte solidario. El dictamen del aporte solidario finalmente no lo impulsó el oficialismo, lo terminó impulsando el radicalismo. Bueno, Poli se declara ganador, y ese dictamen lo votaron más diputados oficialistas que opositores. Sí. Lo votaron 15 oficialistas. ¿Noelia Viara fue? Noelia Viara, de la oposición, PRO, sí. No votó. Los dos tiernistas no votaron, lo votaron 12 opositores. O sea, un propio proyecto de la oposición tuvo 12 votos de la oposición y 15 del oficialismo. No da para declararse tan ganador. Otro contendiente que también pidió podio fue el bloque del Frejupa. Espartaco Marín, el presidente del bloque, reclamó lo de Laureles por haber sacado la ley y porque se desempantanó esto, y tiró una frase que dijo: no somos 15 boludos acá sentados. Sí. Como diciendo, No es del gobernador, sino que también... ¿Enojado con algún título de algún diario digital? Sí, dijo, más papistas que el Papa. Sí. Dice, son más papistas del Papa, tiró. Sí. Además de... Bueno, queda decir para Espartaco que también este rol de conductor o de coordinador del bloque quedó bastante empalidecido después de tanto tiempo de idas y vueltas. Y otro protagonista del bloque, que es el bernismo, que son el mini bloque sería dentro del bernismo, del peronismo que más diputados tiene, posó al último momento de una forma casi canchera, magnánimos, como si fueran los salvadores del último momento, después de haber gozado durante estos meses con el suplicio que vivió el gobernador. Entonces, tampoco da para poses de ganadores o levantar la mano cuando durante el trayecto de este proyecto dejaron al desnudo las heridas, hicieron la plancha y expusieron la interna casi feroz a la que están sometiendo a Casa de Gobierno. Habrá que preguntarse entonces, después de este recorrido, si todos estos personajes, estos actores que se declararon ganadores, no tuvieron su propia victoria pírrica. Entre todos, perdieron demasiado tiempo y le dieron de comer, otra vez, Iván, a los que apuestan a la antipolítica y al discurso de la casta. Gustavo Silvestre, como todos los lunes, pasaba por la mañana Kermesera con su columna Periodismo Silvestre. 100.